Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Ya empezamos con los ruiditos, con esas cositas, ¿no? Esa música que está en la calle. Sí, ¿eh? Sí. La música de cada uno. Veníamos camino de la radio. Estábamos comentando una bonita historia que podíamos llamar a Panini para que hiciera una nueva colección de cromos. ¿Qué te parece, Filippo Casu? Buenas noches. Me parece estupenda. Además, yo le conozco a Panini, es italiano. ¿Es italiano? Sí, le conozco. Pues a ver si mueve los hilos y hace una colección de cromos de los grandes... De la música. Los grandes de la música. No sé qué pasa, que los grandes inventores son italianos. Sí. Casi todos, ¿no? Sí. ¿Qué has inventado tú, Filippo? Yo he inventado un montón de cosas. ¿Sí? Sí. ¿Por ejemplo? Una bebida. ¿Algún cóctel, quizá? Un cóctel, sí. Sí. Se llama... Mata úteros. Yo no te digo nada, pero todos los inventos españoles tienen palo. Sí, el futbolín, la fregona. El chupachús. El chupachús. Todo tiene palo. O sea, porque es pálico, decimos. Madre ¿no? mía, sin comentarios. Bueno, ¿esto qué es? ¿Un programa de radio o un programa de humor? Escucha, Jorge, si Dime. subimos la música para que se escuche la música y luego volvemos a hablar. Venga, va. Esto ha sido una pequeña reprimenda a Jorge Barrachina, mi querido amigo Jorge Barrachina, porque estaba intentando hacer una cosa así como muy curiosa, y hablamos, subimos música, tal, nada, todo improvisado como siempre, nuestros becarios hoy están de baja, ya están haciendo la huelga general, y así estamos, los cuatro elementos en Radio Vallecas, en Radio Vallecas con K.org, nos puedes escuchar a través de internet, 107.5 de la FM. Y atención, que alguien... Entra por la puerta. Chan. Tenemos visita en el estudio. Sí, señor. Pues vayan pasando ustedes. Adelante. Por favor. Vayan pasando. Por favor. Vayan pasando porque creo que esta gente viene al lugar oportuno. Vamos a seguir con el programa. Los cuatro elementos aquí en Radio Vallecas. Radio Vallecas con K.org. Os puedes escuchar en internet. También está la frecuencia modulada 107.5 de la FM madrileña. Tenemos una página web, loscuatroelementosradio.com. Claro que sí. Un correo electrónico maravilloso, Filippo. Programa@loscuatroelementos.com, radio.com. Muy bien. ¿Y un número de teléfono? El 917773928. 917773928. Vamos a empezar el programa. Falta nuestro amigo Jesús Villacorta, que viene con gente. Cuidado, sorpresa. Vamos a empezar con un temita, Filippo Casu. Todo tuyo. Ya me toca. Sí, me toca. Sí, te toca. Sí. Empezamos con un momento un poco triste. ¿Qué ha pasado? Que... Acércate un poquito más al micro, cariño. Sí, no se escucha. Sí, no, sí, qué sí. raro. Pégate, no sé qué. Le he inventado yo el micrófono, ¿sabes? No, decía que hace 30 años, el día de hoy, moría Bill Evans, que ha sido un gran pianista. Igual uno de los más importantes pianistas de jazz de la historia. Nada, me gustaría escuchar un tema para recordarle. Es un tema que pertenece al álbum Waltz for Debbie del 61, que es un directo grabado en el Village Vanguard con Paul Mutian a la batería y Scott Loeffler al bajo. El tema se llama My Foolish Heart. Thank you. Sensacional el sonido de Bill Evans aquí en Los Cuatro Elementos. Filippo Casu, qué grande eres. ¿Eh? Bill Evans, grande. Bill Evans, claro. Claro. Tú también. Gracias. Siempre gracias. De alto quecillo este. Me estoy de clase y de categoría. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos los invitados o qué? Todavía no. Todavía no. Están aquí. Como fantasmas, ¿no? Están aquí. Están, pero no están. Claro. Fili, aprovechando la ocasión, quería preguntarte por una película que me ha gustado mucho, que he visto este verano. Una película de Clint Eastwood sobre un gran... Bird, ¿no? Sobre un gran trompetista. Saxofonista. Saxofonista, perdón. Charlie Parker. ¿Qué te parece la película? Me gustó muchísimo. ¿Recomendamos la película? Sí. ¿Recomendamos sí, Charlie sí, Parker? Sí. Vale. Charlie Parker también. Está bien. Es un apunte que quería hacer. ¿Cómo alquilarlo todo? Claro. Apunte técnico. Seguimos escuchando a Bill Evans. Puedo dar unos consejos de lecturas. Salió un libro muy interesante sobre su vida que se llama Vida y Música de Bill Evans, que está traducido en español. El escritor se llama Pettinger, se encuentra en cualquier librería. ¿Y qué más? Otras escuchas, aparte de este disco que es Vals for Debbie, Live at Village Vanguard. Y dos grabaciones que hicieron, que este trío hizo antes, que es Portrait in Jets y Exploration, que son dos álbumes de dos años anteriores, con respecto a este que es del 61, y merece muchísimo la pena escucharle. Correcto. Cuando queráis, os voy a pasar los discos. Vale, muy bien. No me dejéis así. Originales, ¿no? Aquí en Madrid no tengo original. Oye, no tengo yo... El vinil original. Es verdad que Filippo es de las pocas personas que conozco que mensualmente va a comprarse sus discos. Mensualmente, y ya tiene... sí. Ahí está. Ven aquí. Sí que sí. Hombre, otro elemento por ¿quién aquí. Falta? ¿Quién faltaba? Está Jorge Barrachina, Filippo Casu, un tal Marcos Blanco y falta... El señor Jesús Villacorta. Presente, bravo. Pase usted, tome sitio. Vaya usted. Venga, ahí. Póngase un gin tonic, por lo menos. Un gin tonic, porque con esta música, Philly, esto invita a copazo, ¿eh? Sí, verdad. ¿Invitas tú? Invito yo. ¿Invitas tú? Un copazo de este 5 estrellas. Seguimos con más cositas. Jorge Barrachina, ¿qué tal? Bueno, pues yo esta semana, así al azar, he encontrado... ¿Eh? ¿Al azar? Sí, al azar, vale. Así, al azar. Sin ningún tipo de... Ya sabes que yo busco cosas raras y eso. Y me encontré con un grupo, se llama Bajo Fondo Tango Club, que tiene un estilo bastante parecido a Gotham Project, a lo mejor os suena un poquito más, porque fusionan tema de tango con electrónica y la verdad es que vi un vídeo en YouTube que me dejó totalmente shock de la emotividad que tiene y de cómo mezclan cosas radicalmente distintas, además que juegan un poco también con la emoción de ser argentinos y del fútbol, porque se oye de fondo un poco una locución de un partido de fútbol. Así que vamos a escuchar ese primer temita que tenemos. ¿Cuál quieres? Por ahí, preparados. ¿Cuál quieres? ¡Cerroja! Venga, lo pinchamos. Por favor. Venga, va. Los cuatro elementos. Thank you. tocándola para de Eduardo de la Peña. Adentro Rubén Paz, también Victorino. El pase viene para Victorino. Marca Rubén Espejo, la dejó para Rubén Paz. Maniobra Rubén, la puede tocar profundo para Morales. Entre el puntero, ta, ta. Encara el arquero, se toca al medio. Victorino, lo tiene Victorino. Ta, ta, ta, ta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Y 48 minutos de la noche, los cuatro elementos sonando bajo fondo, Jorge Barrachina. Qué pasión, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Los argentinos. Qué bien cuidado ahí. Todo esto. Los argentinos nos dieron pal pelo el otro día. Aquí hay un señor que puede. Con gran pasión. Puede corroborarlo. Tiene ahí sus raíces un poco en la pampa, ¿no? Sí, pero bueno. Nos dieron pal pelo en baloncesto, quieres decir, ¿no? Todo ello debido a la deplorable actuación de la selección española. Bueno, deplorable, ¿no? Hombre, iba perdiendo 25 en el tercer cuarto, que me lo explique alguien, ¿no? Bueno. ¿Cómo se nota que eres periodista? Sí, sí, exacto. Sacando ahí las cosas de quicio. Hemos recibido una llamada. Deja a los chavales que corran. Que corran. Que jueguen. Que cobren. Como decía el Fari en el vídeo de la mandanga. Deja a los chavales que si se chanelan, que chanelen con la mandanga, tal, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bueno es ese vídeo! Por Dios, qué bueno. Bueno, pues no sé si nos da un poquito de tiempo a poner mínimamente, aunque sea solo una pinceladilla. Tenemos una de llamada. ¿Ah, sí? Sí, sí, tenemos sí. A pues un señor por ahí. Tiene preferencia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Pues con David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues bien, un poco sorprendido, porque he llamado solo para enterarme si salía hoy en el programa vuestro, bueno, pues un par de grupos y me ha dicho, va, espera, que te pasamos en directo. Digo, ¿y tú cómo te has enterado de estas cosas? ¿Cómo te informas de estas historias? Hombre, pues, por afinidad hacia los grupos que tienes hoy ahí en tu programa. Afinidad, ah, vale, por afinidad, muy bien. Claro, por el interés se quiere Andrés. A mí ¿no? se me escucha. Espera, a ver. ¿Cómo que por afinidad? Ahora lo llamamos afinidad a currar todos los putos días juntos, es un normal. Algo así. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no haces nada en casa o qué? ¿Te aburre? Acabo de dejar de 5 minutos, estás a tu casa a descansar y no haces nada más que llamar al puto programa. Hombre, a estas horas escuchar los cuatro elementos me parece una opción fantástica. Sí, ¿eh? Sí, eso sí, es no echan nada a la tele, os lo corroboro. No echan nada a la tele. Como no tenés un canal de pago. No se está llamando por eso. Porque, claro, exacto. Porque no se puede enganchar a ningún programa, ¿verdad? No. Aparte que, oye, siendo de Vallecas, ¿qué menos? Teniéndoos ahí, ¿qué menos que escucharon, no? A todo esto, no hemos presentado a los invitados. Jesús Villacorta, por favor, procede a las presentaciones, ¿no? Sí, es un buen momento para proceder a la presentación. sin duda, el mejor programa de la temporada. Estamos en los cuatro eventos. Bueno, pues tenemos aquí a Le Flaco y a otro compañero de la banda de Metropolis Gun. ¿Ves? Esto es lo que me gusta de la radio, que puedes hacer tres cagadas por minuto. Y para que veas, David, ¿puedes informarnos de quién es la persona que me acompaña esta noche? Hombre, por supuesto. Se llama Ángel y es uno de los componentes del grupo Subsuelo, que han editado disco y han sacado disco al mercado nuevo en el mes de junio. Muy bien, muy bien. Estoy totalmente informado. Pues. ¿Quieres venir al programa o qué? Oye, si me hubieran invitado, fijo que estaba ahí. Lo que pasa es que los dos que tienes ahí no han querido que fuese. Hombre, David, si hubieras sabido que iría a venir al programa, te venías. Lo que pasa es que igual te pillo un poco de desmano ahora, ¿no? No, que va, si yo vivo en la avenida San Diego, o sea que estoy al ladito. Vente para acá. David, vente así luego nos acercas al metro. No, déjate que me toque ir a mostrar el tipo, que el metro cerrado. ¡Viva el espíritu familiar de los cuatro elementos! No olvidemos la función social que tiene este programa. Sí. Exacto. Y también sí, un poquito del tema de pareja y tal. Lo digo porque sigo soltero. Comentamos. Tenemos aquí al señor Roy Miranda, Le Flaco, una de las personas más activas dentro del hip hop nacional. Lleva un montón de años, saco maquetas, saco discos, ya incluso cansa a veces, pero le queremos porque es pequeñito y mola. Entonces, hace unos años se juntó con, bueno, primero con Lexmer, ¿no? Con DJ Lexmer, sí. empezó a hacer sus cositas, ¿no? Dentro de sus discos y tal. Y bueno, pues empezó a juntarse con una banda de músicos, la Metropolis Gang. ¿Y Metropolis o Metrópolis? Metrópolis ha acabado de ser. Metrópolis Gang. Ya hemos ido informando estos últimos días por medio del Facebook de Los Cuatro Elementos, que aprovecho para decir a la gente que se una. Y bueno, pues ha ido evolucionando y paralelamente a lo que es la carrera en solitario ha ido haciendo giras con el grupo. Obviamente las instrumentales corrían a cargo de la Metropolis Gang. Un toque un poquito más jazz, ¿no? Un poquito más sosegado, y demostrando que se puede hacer rap de otra manera sin que la gente se... ¡Oh, Dios mío! El rap se puede salir de... Bueno, sí, ya hemos pasado un poco los años en los que se veía un poco ahí con ojos raros el que un MC lleva. Sí, ya hay menos talibanes, ¿no? Efectivamente. Podemos decir. Y bueno, pues evolucionando y también con la faceta de educación, de educador social, ¿no? Que tiene tanto él como el Hombre Viento, como Baco y como más personas que colaboran en la asociación Magni. Magni. Tú que todavía vienes con el italiano. Yo es que vengo entre el italiano y el catalán, tío. Ya, vengo no ya vas. Con el gen, es Magni. No Magni, la asociación Magni de Madrid, donde se come pescado. Pues han llevado una labor bastante buena organizando ya desde hace, no sé si 3 o 4 años, 3 años. Cinco. Creo. 5 años, no me digas, 5 años, bueno. Pues ya sabes la rima, ¿eh? Desde hace 5 años el Festival Interacción, recuerdo 2 años que fue en Velilla San Antonio, este año es en Mejorada del Campo. Efectivamente, en Mejorada del Campo es este viernes, ¿a partir de qué hora? Por la tarde. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde ya estarán los grafiteros haciendo su trabajo, como suele ser habitual, ya estarán los MCs subiendo al escenario. Creo que también está el concurso Talent Tots, ¿no? Del sello discográfico Tot Records. Y bueno, sobre todo llevando un poco en paralelo la labor social también y los proyectos de desarrollo de que este año va un poco enfocado hacia las víctimas del terremoto de Haití, ¿no? Recordamos que el año pasado fue toda esa movida que montasteis con el Rap Arrúa, con la gente de la Batucada y con el proyecto que llevabais ahí en Brasil, en las favelas. Hace dos años. Bueno, yo es que el año pasado, como no estuve en Madrid, pues para mí no existe. Para mí no existe. Para ti no vale, ¿no? Para ti es un gallo. Exacto, para mí el 2009, el 2009 es un concepto, eso como, yo que sé, como el flow, ¿sabes? Que es algo indefinido. Que todo el mundo. No vale. Pero bueno, después de toda esta parrafada, vamos a hacer que hablen a los interesados, ¿no? Y bueno, comentarnos un poquito qué tenéis preparado. Oye, para este año. Una cosa, ¿David sigue ahí? Sí, aquí sigo. David sigue ahí. Bravo, David. Te quedas, ¿no? Te quedas un ratito. Hombre, por supuesto. Claro, y más, como ya esté el pago la tarifa plana, ¿no? David, tú si tienes que hacer algún apunte, no te cortes. David, ¿eh? Primera pregunta de la entrevista. David, la primera pregunta de la entrevista, porque creo que eres el más indicado para. Sí. Has llamado por teléfono, te has molestado, así que dispara. No, más que la primera pregunta, deciros que la asociación Magni tiene su sede en Vallecas, en la calle Humanes. ¡Claro que sí! Para todos. Vamos aquí, tirando para el pueblo. Hombre, di que sí. Y nada, mi primera pregunta es, ¿qué es eso de Top Show que van a hacer dentro del Interracial? Bueno, pues dentro del cartel, del cartel tan grande, enorme, guapísimo, increíble que tenemos este año en Interracción y también tan duro de conseguir, pues uno de los grupos se llama Top Show y es un show que se va a realizar con los grupos que componen el sello discográfico o el colectivo musical que forma parte de la asociación Magni, que se llama Top. Y entonces, entre ellos está Subsuelo, Tawas, Eneco, El Hombre Viento y el que habla. El flaco. Ese. Y entonces, pues nada, pues de alguna manera el trabajo que hacemos como colectivo lo queríamos representar como colectivo y no como artistas individuales. En este caso, y por eso se ha montado la idea de Top Show, que es un top peculiar, que además, o sea, un top peculiar. Un show peculiar que una, tiene... Una excepción, un top sí, peculiar. Eso. Que tiene, que vamos a hacer un show que va a ir hilado por una historia, etc, etc, que no vamos a descubrir ahora porque las 6.000 millones de personas que van a acudir al concierto tienen que encontrarse con ello y disfrutarlo. Pero ¿Habrán 6.000 millones? No lo sabemos todavía. No, eso, es algo, que no veremos el viernes. El viernes lo veremos. De hecho, yo creo que están reforzando los autobuses y todo esto para el viernes porque está la cosa que... Hombre, promete. El año pasado fueron 9.000 personas y este año promete que vaya bastante más. O sea que... Más vale que lo refuercen. Más vale que lo refuercen, sí. Vale, vale. ¿Qué os parece si escuchamos un temita? Me parece de abuso. ¿Sí? Pues nada, te toca presentar el corte número 3 de la maqueta de Metropolis Gang. Pues si no me equivoco, creo que es La habitación de hotel. ¡Yes! Vale, pues el corte 3, La habitación de hotel, en este caso además con mayor presencia de Ika, que también es componente de Metropolis Gang, y es un tema que sale en este caso en su disco Buenas Intenciones, que ha salido este año y que recomiendo a Tokiski aquí en Vallecas. Dios mío. Sucia de mentiras, dime, ¿podrás mirarme a los ojos sin que sienta lástima? A mí me toca ser víctima y culpable. Sejar a flor turbana, tu inestable que ha perdido el norte. ¿Será que ya no puedo valorar la pérdida? Son 26 años, uno tras otro a la deriva. Una herida sí se perdona, pero no se olvida. Puedo ver cómo la cicatriz se asoma. Es que el barniz de tus labios ya no me corresponde. Pierde sentido la respuesta del porqué, del cuándo, del dónde, de cada vez que desperté y tú no estabas. El móvil muerto a llamadas perdidas. Prefiero vivir despierto y hecho trizas que ver tu amor bajo la lluvia trazado con tizas. Mi amor entre dos mundos que chocan, se lo dejé plasmado en un papel. Es la mentira que se escapa de mi boca. Estás metido en una habitación de hotel. Mi amor entre dos mundos que chocan, se lo dejé plasmado en un papel. Es la mentira que se escapa de mi boca. Hasta salir de esa habitación de hotel. China, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Introduce a very special guy, a special guest. He's one of my favorite MCs. He's a bad cat, and he's from these parts. And he's just bad. He's gonna do a song that we call Dialect. He has his own version. He's gonna come up and spit a little bit. So please, please give it up for my man La Flaco. Buenas noches. ¿Te suena, compañero? Sí, me suena. ¿Te suena? Vamos a escucharlo un poquito, a ver. Calidad de YouTube, pero bueno, algo es algo. Ok. Debes saber que no me importa que te lleves hasta el último lazo materialista que nos une. Ya decidiré si los recuerdos se quedan conmigo. Por ahora la mente no lo soporta y me consume. ¿Cuánto daño somos capaces de hacer con tal de ver dolor ajeno y olvidar tiempos peores? Y así besamos los labios de la demencia. La experiencia es una incansable consecución de errores. Estás llenando tus maletas de orgullo y dignidad antes de improvisar un hasta nunca cruzando la puerta para marcar el número de la amistad. Quizás el diálogo cauterice tu herida abierta. Yo voy a reunir los trozos de autoestima que andan repartidos por algún rincón de mi paciencia. Puede que así se consiga normalizar el clima y la temperatura de este hábitat con tu ausencia. Madre mía, qué bonito. La trompeta de Christian Scott y este señor. ¿Quién es ese? ¿Quién es Christian Scott? ¿Quién es Christian Scott, Philly? Es un trompetista de New Orleans. Nueva Orleans. ¿Es eso? Sí, que es bastante joven, creo que es como del 84, el 83. Vamos, buena época. Yogurín. Que decimos que ya ha ganado un Grammy para el jazz. ¿Grammy? Es un tío, vamos, que es una nueva promesa para el jazz. Enhorabuena, enhorabuena a los premiados. Como en la tele, ¿no? Enhorabuena a los premiados. Christian Scott y el Flaco haciendo Amor Desafinado en el Festival de Jazz de San Sebastián. Sí. Toma ya, ¿eh? Una experiencia bonita y peculiar y relevante. Por lo menos el título personal, ¿no? Subirse, creo que soy el primer rapero, por lo menos nacional, seguro, en subirse al escenario de jazz. Sí, y además subirse a la Trinidad, que internacional que, también. Que da más respeto aún que todos los demás escenarios juntos. ¿Cómo surgió esa colaboración, esa posibilidad? Surgió por un concurso, realmente. Uh-huh. Por medio de Universal hicieron un concurso en el departamento de jazz, de jazz y música clásica, y me invitaron a concursar. Pues seleccionaron a tres, de los seleccionados se le enviaba a Christian Scott, y Christian Scott elegía a uno de los tres. Y pues mira, casualidad de la vida, me elige y... Pues el premio era actuar con él en Jazzalia. Buen premio. Y vaya premio, sí. No sé. En el momento la verdad es que no lo valoré mucho, voy a ser sincero, ¿vale? Fue claro. En plan de, bueno, dale, no te entra ahí la... Hombre, que tú ya tienes tablas y tal, pero... ¿No te entra ahí un poco la caqueta? El acojone. Eso fijo, vamos. Eso me pasa siempre, además, pero... Ahí, más aún, por lo que te digo, estoy metiéndome en un terreno... Joder, si el rap tiene talibanes, el jazz ni te digo. Y estoy en el escenario por excelencia de España de jazz, que es la Plaza de la Trinidad. Entonces ahí no podía cagarla, ni me podía permitir ningún lujo, ni tomármelo como una tontería. Entonces, y luego pues compartiendo con Christian Scott, que joder, que le tienen como la gran revelación de... Claro, de jazz. Y... Esos aplausos para el Flaco. Solo para el público. No era para el público de jazz. O sea, que imagínate que si me cagué. Vamos, que si me cagué. Qué bonito, qué bonito. Es que, claro, pues esta tarde, escuchando canciones de la maqueta, viendo cosas sobre ti, he visto este vídeo y digo, madre mía, esto hay que ponerlo porque a mí me encanta este hombre. Una experiencia muy bonita. Me parece un músico muy bueno, que está, bueno, está empezando, bueno, que está saliendo ahora, pero esto es fantástico, es lo que nos gusta aquí, los cuatro elementos, ¿no? Estas mezclas, ¿no? Es un poco, sí, también la proyección que se está dando ahora de varios MCs que están, bueno, ahora, desde hace un tiempo, ¿no? Pero... es más sonado ahora, hay varios MCs que están girando con banda, no solo de jazz, sino también un poco, yo que sé, Duokie también les he visto actuar alguna vez con banda y más bruto, ¿no? Es un sonido un poquito más hardcore. Y la verdad es que es un punto importante el que yo hablo como gente dentro del hip hop, ¿vale? Valoro mucho la gente que es capaz de mantener un poco la esencia y de no tener prejuicios realmente. Aquí tenemos un lema, ¿vale? Es el único lema que seguimos. Ya ves que somos bastante libres todos, ¿no? Pero tenemos un lema y es no poner etiquetas a nada porque cuarta, ¿no? Porque te deja ahí a medias entre un terreno de no, es que si yo soy rockero no puedo escuchar otras músicas y tal. Y creo que es un buen punto. de inflexión para que se vayan abriendo un poco las mentes y la gente disfrute con la música, que realmente es para lo que se hace la música, ¿no? Para que la gente disfrute y para disfrutar tú cuando lo haces. Ya está, mi editorial ya acaba. Hombre, además digo que me siento un poco German Tech ahora. Lo que digo, el jazz son las raíces de la música afroamericana y el rap es una evolución de este, ha cogido una dirección, vamos, es muy interesante el hecho que después de 80, 90 años, 100 años se vuelvan a encontrarse, claro. La verdad, las raíces son comunes, vamos, la música afroamericana total. Gran parte surgía, no fue Christian Scott quien pidió hacer el concurso, pero sí que surge de un músico al que le tienen, es amado y odiado a partes iguales. Amado porque evidentemente le llaman el relevo Miles Davis y será por algo, y odiado porque se le ha ocurrido mezclarse con raperos y hacer lo que le sale a los huevos, ¿eh? Es un tío que cuando, y eso se nota, yo cuando estaba allí le veía en el escenario, él hace lo que le da la real gana dentro de los parámetros, pero pues, y luego he leído muchos artículos sobre él, muchas críticas, entonces mucha gente es como el que se atreve a juguetear con lo que no debería un jazzero, sobre todo en sus inicios, ¿no? Un jazzero como tienes que respetar la base y él se permite el lujo de hacer lo que da la gana. Y él ha colaborado ya con raperos, con lo que, por eso digo que la iniciativa en la base surge de un trompetista al que se le ocurre jugar con lo que le da la gana. Uh-huh. Tengo una duda, David, ¿estás al teléfono? Por supuesto. Oye, un aplauso para David. David, esto no es coña. Tienes 20 minutos. ¿Por qué no te vienes a emisora? Te queremos conocer. Vente para acá, tío. Despide el programa, vente para aquí. Vente en pijama si hace falta, no pasa nada. En Vallecas, ¿qué vas a estar gente con el teléfono en la oreja? Vente para acá. Claro. Mira, tengo un problema. El ir ahí me supone, fijo, tener que ir a llevar a Roy, a Le Flaco, a Móstoles. Que no, que no. No, David, te lo juro que no era coña, tío. Con que le lleves a Lucha está bien. Luego desde ahí ya se pilla. O sea que para todos los oyentes, que seguro que son millones, así como para intentar establecer unos márgenes, este es mi jefe, ¿eh? ¡Qué majo, eh! ¡Qué tío más crack! Pero sí, sí. David, vente para acá, tío. David, no, vente. No puedo. Que te juro que, que me voy andando. ¿Eh? Que te juro que me voy andando, vente para acá. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que mañana me vendrás con el cuento de fu, tío, he llegado tarde, pero así porque anoche estaba... Pero si te voy a ir con ese cuento igualmente, venga, solo. Tenlo claro. Ese cuento va a caer sí o sí, o sea que vente para acá. No, bueno, lo agradezco, antes, tío. Antes que nada, vamos a agradecer a David que lleve esperando tanto tiempo al teléfono, que sea una persona tan paciente, que haya tenido las narices de llamar. Y ahora te comento, David, este programa está abierto... No hay premio, David, pero este programa está abierto a personas que están vinculadas de alguna manera a música, no solamente a músicos, no solamente a cantantes. Uh-huh. Estás invitado para cuando quieras, todos los miércoles de 11:30 a 12:30 estamos aquí. Es algo, pues yo qué sé, pues como la regla para mujeres, es algo que viene al mes. Nosotros venimos a la semana y estás invitado oficialmente. Creo que me respaldan todos los cuatro elementos, ¿no? Respaldadísimo. Sí. Pues ya sabes. Muchas gracias. Tienes una entrevista pendiente aquí. Es la llamada de la semana. Eso está hecho. Y lo mismo os digo, cualquier cosa que queráis de la entidad, Magni, y del sello discográfico Torreco, que estamos ahí en la calle Humanes, ahí al ladito de Tajamar. Sí, sí. Ahí tenemos el estudio de grabación. Pues mira, yo voy a sacar una maqueta ahora, o sea que la has hecho buena. La has liado, tío. Pues para lo que queráis, ahí estamos. Sí, que si me permitís la licencia, ¿le puedo preguntar algo a David? Por supuesto. Claro. Que es que me lo estaba preguntando ahora Jesús hace un momento y estamos hablando un poquito de Interacción por encima, ¿vale? Y uno de los cabezas de cartel de Interacción es el grupo Los Aldeanos. Archic reconocido grupo Los Aldeanos de Cuba. Y me preguntaba, ¿cómo habéis conseguido que los cubanos salgan de Cuba? Y mi respuesta ha sido David. Entonces ya está, porque que tengo aquí el teléfono, le vas a contestar toda esa pregunta a él y a todos los oyentes de este programa. Pues a ver, esto se inició gracias a Le Flaco, que le tenéis ahí en el estudio. David, que no vale chuparnos las pollas, tío. Que te toca a ti, hostias. Que va, no, así fue. Él fue el que propuso el grupo, el que lo lanzó y el que empezó a mover hilos con Figo, el DJ que ellos llevan aquí, que está aquí en España. Y bueno, pues fue algo un poco avanzado. Vamos a tirarnos al charco, vamos a intentarlo. Era en tiempo récord, era casi imposible. Que en un mes y medio teníamos hasta el festival. Esto empezamos a primeros de agosto. Con los ritmos que llevan en Cuba, que son paraditos y tranquilitos, todo despacito y con una letra. Pues bueno, iniciamos y la verdad es que, bueno, pues gracias también, hay que decirlo, a la embajada española, que fue la que nos ha echado un cable también en todo este proceso. Pues ha sido con los que hemos conseguido traerles, espero, a las 6 de la mañana de aquí en España estarían cogiendo el vuelo en Cuba, que espero que lo cojan y no lo pierdan. ¿Sí? y mañana a las 2 de la tarde les tendríamos. ¿Qué tal Moratinos? Bien, majo. Las distancias cortas es majete. ¿De qué? ¿Perdona? Moratinos, el ministro de Exteriores. Ah, no lo sé, yo no me he metido con él. No, hasta ahí no he llegado, pero la verdad es que sí que bueno, fue dura y bueno, con mucho gasto de teléfono de la asociación, de llamando a la embajada y llamándoles a ellos, para un poco coordinar todo al entramado que se estaba generando alrededor de Aldeanos, de la posible salida de Aldeanos. Ya te digo, es la primera vez que vienen a España. Se les había denegado en las anteriores ocasiones que lo habían intentado, y la verdad es que en esta ocasión, no sé si por la carta de invitación de la asociación y de la Mancomunidad de Servicios Sociales de ahí de Mejora de Iberilla, que son las que también financian y colaboran en la organización, sí. Pues bueno, gracias a ello yo creo que ha sido por lo que lo hemos conseguido, ¿no? Y el empeño de la gente que forma la asociación. David, ¿qué te parece si escuchamos a ese grupo del que estamos hablando? Fenomenal, me parece ideal. Derecho defiende, que no depende de lo gubernamental, que es un fenómeno social y que es el Dios sin iglesia que me tocó representar. Pues yo quisiera terminar ser el que no vaya a representar a todas partes, que el hipo como hermano forma parte de mi vida o de mi desastre. Eso creo que yo debo aclarar, que este ritmo necesita un palero. Cada vez que se hace un concierto o no hay policía, no hay luz, cae un nuevo acero. Pero vamos a seguir para adelante, combatiendo pensamientos que ignorante, ocasiones me la hablas y pedante, criticando que era guante y lo falsante, demostrando que luchas es importante, que Camilo sigue siendo comandante, que las leyes no podrán hacer que cambien, a no ser que me recojan y me tranquen. Le aconsejo que me dejen, no me aguanten, de todas maneras esto no es quien lo frene, rapea, pelea, golpea, no queda marea y pisotea sus sienes. Si eres inteligente, muchacho, no dejas por incorregible. Además se te ve en la cara que no está para nada, somos indetenibles. Voy por la vereda tropical, no veo a nadie al lado mío, nadie me van a tener que matar y ni así me podrán parar. Es que voy por la vereda tropical, no veo a nadie al lado mío, nadie me van a tener que matar y ni así me podrán parar. Camarada, agua para la lengua, dile que se quite ya la máscara, que recoja los cholines, que por favor no se tire, porque va a darle para la cima la cáscara. Y yo salpa allá y no invente más, que te coge la rimita fuera vista, la que fluye, construye, contribuye, no huye y se mantiene realista. Adiós facilista, que oportunista, conmigo no es mentira ni descaro, los pares les aclaro la mente, un creador independiente me declaro, me separo de toda la falsedad para andul... Aquí estamos en los cuatro elementos, escuchando Vereda Tropical, uno de los temas de los Aldeanos, que parecen su MySpace, que claro, estáis hablando de esto y el sonido tiene que sonar, o sea, la música tiene que sonar, porque no podemos hablar de algo que no se manifieste, ¿eh? Y hablando un poco de grupazos, vamos a hablar también un poquito de Subsuelo, ¿no? Que contamos aquí con un integrante de grupo. Yo le estaba comentando fuera de micrófono que hacía tiempo que no sabía nada de Subsuelo como grupo, no como colaboraciones y tal. Cuéntanos, ¿qué pasa con Subsuelo? Que me habéis traído aquí un disco que se llama Fénix, ¿no? Pues que... sí, nuestro nuevo hijo. Preséntate junio, un poco a la audiencia. Pues muy bien, yo soy Buten, uno de los integrantes de Subsuelo, uno de los MCs. Subsuelo somos cuatro personas. Buten soy yo y Nacho a los micrófonos. Rarra está en las producciones, en el 98% de las producciones del disco. Y Digi Datflex, el campeón de España, de la DMC, etc, etc. Y bueno, la verdad es un grupo que lleva un recorrido de unos 12 años más o menos. Pero digamos que hace 4 años ya nos consolidamos pues de una forma bastante, bastante fuerte. Sí. Y en junio de este año, con Tot, con el sello discográfico Tot, sacamos nuestro primer larga duración, sí, que se llama Fénix. Y pues poco más. Si quieres me puedo extender una hora hablando de... No, esta, bueno, ya, yo ya, creo que más o menos como resumen. Como resumen está muy bien, una buena capacidad de síntesis, ¿no? Pero bueno, yo eso comentaba que hacía mucho que había escuchado una maqueta. Hacía ya pues desde los tiempos en que Marcos y yo trabajábamos en Gente, imagínate, hace pues como 4 o 5 años. Hace 4 años que empezó Gente. Sí, pues hace 4 años más o menos. Gente, gran periódico, sobre todo gentedigital.es, vamos a meter la cuña para que Marcos conserve su trabajo actual. Y bueno, sobre todo que eso, que había visto colaboraciones, pero a nivel de trabajo LP no tenía mucha idea. También es verdad que estaba un poco desenchufado del tema. O sea, no quiere decir que la promoción haya sido mala, sino que yo he estado un poco más externo. Y lo que sí que sé es que bueno, que la colaboración que hicisteis ahí también para Interrupción, la canción esta de 400 MCs, ¿no? De un montón de gente. Ah, sí, la de En Blanco y Preto. Exacto, que estáis ahí, pues ahí estáis representando también un poco, sí, al grupo.

Bienvenidos a Black Soul, la versión con más soul de todas las ondas. Cómo me gusta empezar así, de verdad, escuchando un poquito de James Brown. Bueno, en este programa un poco habitual, ¿no? Que tenemos una entrevista buena. Hemos querido... ¿Cómo? Perdona, ¿un poco habitual? ¿Pocas veces tenemos entrevistas buenas? No. Poco habitual por el tema de las prisas. Que... Ah, vale. No porque tengamos una entrevista buena. Bueno, en la sección de Black Soul de hoy vamos a tratar un poco el tema de Aretha Franklin. Voy a llamarla Aretha porque se llama Aretha, no Aretha, ¿vale? O sea, el nombre es Aretha. Vale, vale. Y Microsoft es Microsoft, pero bueno. Sí. Opening siempre presente. Aquí en los cuatro elementos es el sponsor oficial. Eso es. Entonces, bueno, como dije la semana pasada, esta semana vamos a tratar un poco la vida de Aretha Franklin. Qué grande. Hija de pastor Baptista, nació el mismo año que mi mamá, en 1942. Con lo cual tiene 68 añitos, nació en Memphis, pero rápidamente se fue a Detroit, que es una de las cunas del soul, donde estaba la discográfica Tama Motown y Columbia y Atlantis y todas las discográficas buenas de la época. Y bueno, decir de Aretha Franklin, pues pocas cositas. Ya he dicho que en esta sección no voy a hablar de biografías, sino de hechos curiosos. Pues para mí lo más curioso es que esta mujer tuvo su primer hijo con 15 años, siendo hija de un pastor baptista, además de uno de los confidentes, de los primeros confidentes de Martin Luther King. Pues es curioso, ¿no? Cuanto menos inquietante, que diría Iker Jiménez. Y bueno, en sus inicios pues se la apodó Lady Soul. ¿Por qué? Pues porque era una de las voces más representativas de este sonido que estaba en la época, ya estaba bastante establecido, sobre todo por Ray Charles. Y bueno, pues empezó a moverse, empezó a hacer música desde muy pequeñita. Generalmente los artistas de soul provienen del gospel. Aretha sacó su primer disco medio de gospel pues a los 14 añitos. Utilizó sobre todo coros gospel más que música, o sea, más que cantos corales. Utilizó un poquito de coros, de música de fondo, estos ritmos tan representativos de la música gospel, y fue creciendo. Lo que sí que tenía claro esta mujer es que, aparte de una personalidad arrolladora, que quería hacer soul. Ella, su empeño sobre todo era convertirse en una Lady Soul, como se la apodó. Posteriormente, cuando se fue haciendo mayor, era una Queen of Soul, ¿no? Una reina del soul. Y bueno, después de sacar su primer disco, fichó por Motown. Motown quiso ficharla, pero al final fue Columbia la que se llevó el gato al agua y se la llevó ahí para los estudios, medio en Detroit, medio en Nueva York. Y bueno, el tema más representativo de Aretha Franklin, a lo mejor, es Respect, ¿no? Creo que nuestro técnico Marcos la tiene por ahí. El disco se llamaba I Never Loved a Man the Way I Love You, ¿no? Que es: yo nunca me he a un hombre en el sentido que te amo a ti. Yo nunca me he a un hombre. Me he a un hombre en el sentido que te amo a ti, exacto. lo sacó en 1967. Para mí Aretha tuvo 3 años brutales, que fueron 67, 68 y 69. Correcto. Ahí tienes, aquí el... ¿David, no estás ahí? Sí, por supuesto. ¿Lo corroboras, David? ¿Lo corroboras? ¿Corroboras que estos fueron los 3 mejores años de Aretha? ¿Sí o no? Por supuesto. Sí. Bien. Estamos con la unanimidad de todo el público. Entonces, para no irnos muchos en el tema, vamos a escuchar este temazo. Respect, Aretha Franklin. Aretha Franklin, Soul. I ain't gonna do mítico temazo. Respect, Aretha Franklin. Aretha Franklin. Una curiosidad sobre esta maravillosa mujer. Tiene 68 años y están preparando una película sobre su vida. Y ella quiere que Halle Berry, que no sé cómo pronunciarlo, Halle Berry. Que sea la actriz que haga de... Halberry. Franklin. No Halberry. Sé qué os parece este dato significativo. Que pues me parece muy importante, sacado. Sobre todo por el tema de desfase en kilos, ¿no? Porque Aretha sí. ahora mismo ahora. Estará cerca de los 100 y Halle más cerca de los 100. Vaya putada le van a hacer a Halberry, tiene que ganar 20 o 22 kilos para sí. hacer una puta película. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, Halle puede hacer lo que quiera. Halle. Tiene potestad. Pues bueno, pues avanzando un poco en el tema, avanzamos en el tiempo y vemos a una Aretha que va versionando y en algunos casos mejorando, opinión subjetiva totalmente, temas de grandes genios de la época como Ray Charles, como James Brown, como Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Everyday, Today, My Morrow, Come Tomorrow. Y bueno, el tema que sería su siguiente éxito después de este temazo que sacó en el 67, pues fue una popular, según Wikipedia, canción de Bacharach. Ese es el de la música de los ascensores. Eso es el de la música de los ascensores, que se llama Say a Little Prayer. Y bueno, si David da su aprobación, David, ¿sigues por ahí? Sí. Perfecto. David, ¿te parece que pongamos Say a Little Prayer? Perfecto. David, pues. una pregunta para David. El Respect que cantaba antes Aretha Franklin, ¿es de Aretha Franklin, o de Otis Redding? De Otis Redding. Ah, efectivamente. Sí, además es curioso porque es una versión que el tema original salió 2 años antes, en el 65. Y lo comentaba esta tarde con Álvaro Tabernero, el culpable de mi dicción ahora mismo, que estupenda. Que la gente de la música soul, sobre todo de finales de los 60 y principios de los 70, versionaba canciones que habían salido muy poco tiempo antes. Lo cual era increíble, ¿no? Hoy en día una canción que sale hace 2 años no se suele versionar. Y aquí, en esta época, les daba igual. Era tal la efusividad que ponían en el tema soul que les daba igual. Así que lo podemos escuchar, Marcos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ponemos? ¿No lo ponemos? No, parece que no. Nuestro técnico está teniendo algún problema. Estamos no pinchando las ondas. Exacto, está pinchando lo que sale lo que sale en las ondas. Un ajá. Poco. ¿Y qué sale en las ondas? ¿Salen nuestros amigos de Mundo Subnormal? Creo que no. Parece que no. Vamos a hacer un intento. Vamos a poner el temazo de Aretha Franklin. Nos vamos a medio despedir. Igual volvemos. Igual no. Igual no. Igual no. Esto es esto inédito, con la segunda temporada venimos aquí. Ay, ay, ay, ay. David, no te vayas. No te vayas todavía, ¿eh? No, aquí sigo. Perfecto. Bueno, hacemos una segunda despedida, así que, chicos, gracias por estar aquí, por compartir este ratito de radio y nada, nos vemos la semana que viene o dentro de 5 minutos. Los cuatro elementos. Together. Say a Little Prayer. Say a Little Prayer. Los cuatro elementos, Radio Vallecas. Aquí estamos. ¿Vamos a quedar un ratito más? Sí, un poquito más. Creo que nuestros amigos de Mundo Subnormal no han venido. Sí. Estaba escuchando un poco, he puesto la oreja. He puesto la oreja y no han venido. Entonces, pues... Pues aquí estamos nosotros. Bueno, bueno. Oye, yo quiero... Mandar un saludo. Mandar un saludito. A David. Hombre, David. Pues a Pin, al guitarrista de la Metrópolis. Hombre, Gang, pues, porque fue compañero mío de la Asociación de Sonido de Teleco, la gran Asociación de Sonido de Teleco mundialmente conocida. Sí, hombre, por favor. La ST. Oye, estoy preocupado. David, ¿estás ahí? David no está ahí. No está, se ha marchado. ¿Está? Se ha quedado dormido, yo creo que se ha quedado dormido. David, estaba con el teléfono y... David se tiene que levantar mañana a las 8 de la mañana, según nos comentaban aquí. David. Y llevará unos días un poco complicados, pero bueno. Sí, por supuesto, sigo aquí. Sí, sí, sí. Efectivamente, me he bajado al estudio. Manda un saludito a Mincho, que puede que nos esté escuchando y todo. Ey, Mincho, también te va. Es que no me acordaba del nombre, tío. O sea, sí me acordaba de sus ricicos ahí gloriosos. Pero no, pues un saludito también. A ver si nos vemos, que hace mucho tiempo que no nos vemos. A ver si nos vemos, eso digo yo, a ver si nos vemos. Eso es, y nos tocamos. A ver, un saludito también a Aretha Franklin, que nos estará escuchando. Y retomando un poco el tema, pues avanzando, nos encontramos a una Lady Soul, que cada vez es más Queen of Soul. Eso sí, en 1972 se marcó un disco completamente de gospel. No como el primero que sacó, que tenía ciertos toques y tal. No, este completamente de gospel. Volviendo a los orígenes y demostrando que en la época que precedía a la música disco se podía mirar un poco hacia atrás también sin ningún complejo. Tras este disco empezó la adaptación a la disco music, en mi modesta opinión, el declive hasta los 80. El declive de esta mujer, no quiero decir de la música. Pero ¿qué pasa? Que todo declive tiene un punto bajo, ¿no? Y este punto bajo para mí lo alcanzó con el disco La Diva, de 1979, en el que, pues bueno, pues aparte de vender muy poco, había cambiado de productor, el productor que tenía en Columbia no era demasiado bueno, anduvo cambiando de discográficas, entró en Atlantis y tal, y me levanta la mano por ahí, adelante Marcos. Una pregunta, ¿qué pasa? ¿Que se hizo un poco Gloria Gaynor o algo así? Sí, es un poco ese rollo. De hecho, el nombre del disco, La Diva, define bastante bien el estado en el que pasaba su música y su estado personal. Y bueno, pues no fue hasta los años 90 cuando recuperó un poco todo ese trabajo. La pilló Puff Daddy, actualmente Puff Diddy, y posteriormente Puff Daddy o algo así. Pero bueno, Puff Daddy y Lauryn Hill la adaptaron un poco al sonido Nu Soul, que es lo mismo que decir nada, porque en los cuatro elementos no ponemos etiquetas, así que es lo mismo que inventarse un nombrecillo. Y fueron los que la sacaron a flote, la adaptaron un poco al sonido actual y bueno, no ha parado de hacer cositas interesantes. Y para despedirnos vamos a escuchar un tema menos conocido para el público en general, pero igual de potente. En mi modesta opinión, como siempre, cerramos la sección Black Soul. Con el tema Bring It On Home To Me del disco Soul 69 del año homónimo. ¡A la venga! ¡Vámonos! Yeah. la mejor música en los cuatro elementos. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. He's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel. Y 43 minutos de la noche, seguimos con Black Soul, con permiso de Jesús Villacorta. Sí, la verdad es que ha sido un empalme perfecto. Tanto por la protagonista de la canción que estaba sonando. Dios mío, eso tenía que haber sonado con eco. Exacto. Estábamos escuchando a Aretha Franklin y ahora la mujer que suena es Alicia Keys, que es muy Black Soul. Sí, que se dio a conocer con aquel disco llamado Songs in America. Aparecerá en alguna sección de Black Soul. Es lógico, lo que pasa es que voy un poquito de atrás adelante. Claro, es que tienes mucho, ¿eh? Claro, no. Te queda mucho, ¿eh? Es un mundo que seguramente acabará ante los cuatro elementos que la música soul y que los artistas soul. Pero sí que lo que me interesa sobre todo ahora mismo, esta temporada que hemos empezado hace tres programitas nada más, pues es llevar a los oídos de los oyentes un poco la música soul antigua para que vayan estableciendo lazos con lo que escuchan ahora y digan, anda, esto suena a esto o esto es una versión de esto, ¿no? Y bueno, sin duda Alicia Keys es una artista soul, aparte de todo lo adaptada que está a la época actual, de todos los ritmos un poco más acompasados del 4x4 y tal, tiene alma negra. Yo quiero hacer otra sugerencia. ¿Y está de buena? Levanta la mano, está de buena. Claro, bueno, claro, estaba más buena antes, claro. Que ahora tiene un pandero tremendo, ¿eh? Con el colegio. Sí. Que claro. Shannon Kings. Shannon Jones and the Dapkins. ¿Qué es Shannon Kings? Shannon Jones and the Dapkins. Yo no puedo seguir. Por Dios. A mí me acaban de dar un dato... escalofriante. ¿Qué ha pasado? Aquí el señor Roy Miranda va a asumir su comentario. Alicia le gusta el pescado. ¿Le gusta el pescado? Sí. No me extrañaría nada, ¿eh? La verdad es que no, ¿eh? Os jodéis. Bueno, que tenéis la polla en la mano, os jodéis. Bueno, pues eso. Pues no sé si la música solo ha muerto ya. No sé si seguir con el programa. Elena Naya también, os jodéis. Dios. Qué catombe, qué catombe. Yo hasta dentro de 5 minutos no puedo volver al micro, lo siento. Pasa por invitarme. Estaba escuchando a Alicia Keys, que se dio a conocer con su primer disco, Songs in a Minor, que es una auténtica pasada. Su último disco se llama The Elements of Freedom y tiene esta canción que se llama Empire State of Mind, una canción de Alicia Keys, perteneciente al disco The Elements of Freedom. Y vamos a escuchar la versión que ha hecho con Jay-Z, que suena muy, muy bien. ¿Y qué es esta? Aquí los cuatro elementos, 12:45 minutos de la noche, escuchamos a Jay-Z con Alicia Keys cantando Empire State of Mind. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy.

Radioactive se llama, es el último single, el primer single, perdón, del próximo disco de los Kings of Leon, que nos gusta mucho aquí en los Cuatro Elementos. Claro, sí, que nos gusta, nos encanta. Claro que sí, claro que sí. Flipamos con ellos. yo me parece que el tío tiene una voz muy privilegiada. Hombre, creo que están perdiendo un poco el rollo original que tenían. Que también lo he hecho bastante de menos. Un rock más clásico, bueno, ¿no? Tampoco me desagrada, lo nuevo. Correctísimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que nos queda de programa? No sé cuánto nos queda, tengo ni idea. Hay que aprovechar, nos hemos quedan perdido 7 el concepto temporal. Nos quedan 7 minutos porque no nos vamos a hacer más de una hora y media. O sea, ya eso es abusado. El maratón de los Cuatro Elementos... Ya fue y será en próximos finales de temporada. Pero aprovechando que tenemos un par de MCs aquí, y yo al Flaco le he escuchado alguna capela por ahí, yo sé que le gusta, está de hecho expectante, está queriendo hacerla con todas las ganas del mundo y deseando empezar. Entonces vamos a aprovechar un poco la presencia de este tío, pues para que se cante algo. A proponer tema, podemos elegir tema. Podemos intentarlo. Pues como tú quieras. Los Cuatro Elementos. Es un buen tema. Podemos intentarlo, dicho. Bueno, pues intentémoslo. ¿Por qué no nos hablas un poquito? De los Cuatro Elementos. De los Cuatro Elementos, de este programa. Ya sé que es una cuñita larga. Tiene su historia, pero bueno. Eres un en sí, ¿no? Al final. Vamos a referirnos a los Cuatro Elementos como los Cuatro Elementos que tengo delante mía. Exacto. O a los Cuatro Elementos como el concepto de los Cuatro Elementos que yo lo puedo. Tú juega como quieras. Lo que quieras. Vale, entonces hago lo que me salgan los huevos. Haría una capela normal, pero no la voy a hacer normal porque voy a aprovechar que. Es que voy a hacer un poco de promo, ¿vale? Claro que sí, claro. Vale, pues os recuerdo que el 17, o sea, este viernes en la mejorada de campo. En el municipio Mejorada de Campo, desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, hay un festival gratuito, solidario, que se llama Interrupción, que va a traer muchos grupos, entre ellos Cabeza de Cartel, Los Aldeanos y Rim Callapé, que son franceses. Los Aldeanos de Cuba y estos franceses. Bueno, digo todo este mini skit promocional porque este año con el festival hemos sacado un libro que se llama Presentes ante el Olvido, que lo tengo en mi mano. Presentes ante el Olvido. Ajá. Y... no voy a extender explicando por qué el eslogan. Si queréis luego, si sobra minutos que no van a sobrar, no lo explico. Entonces, es un libro que reúne testimonios de personas relevantes, de raperos, como no raperos, como en el caso de Aitana Sánchez Gijón o Jesús Cifuentes, ¿vale? Sí. Por nombrar algunos, de gente Pedro que... Pedro Cerolo, efectivamente, que ha hecho subsuelo, relevantes, muy relevantes, de hecho, en este caso. Muy importante, posiblemente entonces, el más importante. He escrito un texto, ¿vale? Entonces, en vez de ponerme a rapear un tema, porque ya habéis puesto momentos en los que rapea, voy a leeros el texto, que tiene cierto tono poético, ¿vale? Perfecto. Dedicado en especial a los Cuatro Elementos. ¿Podía ser que la audiencia pensara que Flaco se ha mariconado? No. No es así. Simplemente una evolución. David, ¿estás ahí? No, el texto se llama Golpes de Tierra y de Estado. Y dice esto: raquítica complexión que mantiene vivo el país, raquíticas las ganas de ponerse en pie de nuevo. ¿Qué separa el horizonte cuando sienta el miedo si tanto arriba como abajo todo sigue siendo gris? Algún niño le pregunta a la voz más anciana del lugar a quién debe echar la culpa del adiós al resto de su familia. La mano arrugada que recoge lágrimas de su mejilla le responde: demasiados parásitos, el tiempo no me deja recordar. Hasta la lengua suena culpable cada vez que se pronuncia. ¿Qué opinaría de Salins y Levecture? Eso déjaselo a la historia. Te han contado la de Jean-Dominique, habla de violencia. No hace ni 10 años y sus dos nombres son los mismos. Irónica coincidencia. Irónica es la justicia, esa que reparte panfletos de su política cuando el apocalipsis trae el punto de partida. Para desplazar tropas y mandatarios, jinetes mensajeros de la ética, y se lava las manos cuando la noticia ya no se publica. Hablan de Haití, hablan del suelo que se agita. Unos dirán que para restablecer el orden, otros que para sacudir las sanguijuelas. Pero quien realmente lo sabe convive con la muerte bajo los escombros y resiste. Son los hijos de la puta del Caribe, a la que le robaron la dignidad. Y la historia se repite. ¡Vamos! Hay que decir que es un texto dedicado, evidentemente, a Haití, como todos los testimonios que están en este libro, y que se venderá en el festival por un precio módico, que será enviado además a un proyecto de reconstrucción de un espacio comunitario que vamos a aprovechar un antiguo orfanato para reconstruirlo directamente en Haití con todo lo que se recaba. Y además lo interesante es que también pasáis un poco de los medios convencionales que hay, de todo el tenderete montado de ONGs, etc. El dinero nos envía, cogemos el dinero, nos desplazamos, reconstruimos y volvemos. Y hacemos. Hacemos, no, evidentemente. Sobre todo hacemos. Como suele hacer el Festival de Interacción todos los años, como suele hacer la Asociación Magni, como suele hacer David, al fin y al cabo, el capo. El gran David. El gran David. Que nos ha abandonado por una causa mayor. David, ¿estás ahí? Sueño. No, no está, no está. Vida. Estaría increíble que quedara así, ¿sabes? Mira, señor, no, bueno, el marrón de rapear así se lo voy a dejar a mi compañero y yo me lavo las manos, ¿vale? Adiós. Efectivamente. Pues bueno, contamos con un MC de subsuelo. Posiblemente uno de los mejores MCs del grupo. he dicho posiblemente. Te está mirando con cara de circunstancias. Con cara de circunstancias. Posiblemente aún no eras tú. Exacto. Así que pues nos va a cantar algo de su disco, ¿no? Tenías preparado ahí. Esto es uno de los atracos que nos encanta. Sí, sí, hacer sí, a los sí, invitados. Sí, sí. De hecho. Amnesia, sí. De bueno, hecho, pues, de hecho le está saliendo la gotilla esa de Shin-chan de. Sí. Exacto. Pero bueno, algo seguro que puedes decir al micro. Sí, hola. Pues, ¿cuánto nos queda de lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Vale, yo no oigo por ¿tienes, los cascos? Tienes media hora, casi media hora. ¿Media hora? Sí. Guau, guapísimo. No, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar mutuamente. Venga, adelante. Yo, somos o músicos o cada uno de vosotros seguro que hacéis... No tiene oído. Sí. Tenéis oído. ¿Podemos hacerlo a alguien? Sí. Soy un beatbox. Vale. Vale, quédate ahí. Puedes darte aquí, perfecta. Robé a Cronos su polígrafo, plasmo en papel pedazos de tiempo con mi bolígrafo. Eros me vendió sus alas, mezclar whisky con fortuna provocó que se incendiaran. Soy un peón en un juego de tres en raya donde tres dirigen con el crudo. Por eso el mundo falla, eso más el maná y la libertad no existe. Tú pregunta por Guantánamo, la vida es como un chiste. Yeah. Va, bueno, va, improvisado. Va, anda, mira. Vale. Bueno, esto ha sido un gran atraco. Sí. Se lo hemos hecho. Parecía que estaba preparado. No estaba preparado. No. Hay otra cosa que no sabéis, que es que Marcos tiene una cualidad innata. ¿Innata? Sí. Tú le dices una canción, la que quieras, y él te la transforma en el Fari. Hostia. Atención, estamos hablando del primer atraco en directo a uno de los conductores del programa Los Cuatro Elementos. Esto es ya una espiral. Exacto. Entonces, podríamos decir, Marcos, que el tema más actual es el paro. Así que yo te diría que hablaras un poco sobre el paro, pero como lo haría el Fari, sintiéndola ahí bien. Adelante, Marcos Blanco. Lo veo imposible, lo veo muy difícil. No, bueno, pero una canción sí, ¿no? Si te decimos ver, una canción... Tengo varios clásicos. Adelante. Son clásicos. Venga. Un poco de... No venga, sé, tira ahí de libreta. De no sé. No sé, son tres cositas. La, sí. La de... Te puedo hacer un Melendi, te puedo hacer un YouTube, te puedo hacer un Eminem, por ejemplo. Sí, ah, por... ¡Ay! Claro, sí, un Eminem. Sí, sí, sí. No sé, ¿qué queréis? Eso, un Eminem. Lo que tú veas. Lo pero que es que es muy corto. O sea, un Eminem, pero con estribillo del Fari. Vamos a Holandia. Venga, eso venga. Es. Sería un poco como... The views y the moment you hold me, you never gonna let it go, go, go, go, go. Grande, grande, grande, Marcos Blanco. Ni el mismísimo señor Cantero lo hubiera hecho. Que pillo carrerilla y... Ya, sí, y te lanzas ahí, ¿no? Venga. Está bien, está bien. Qué atraco, madre mía. Esto me la apunto, esto me la apunto para próximos programas porque esto no se acaba aquí. Eso es. Esto continúa. Bueno, es la 1 de la mañana, estamos en Radio Vallecas. Vamos ya. En el 107.5 de la FM. Bueno. Y por supuesto, si lo estás escuchando más tarde que el miércoles, pues quiere decir que lo estás escuchando desde nuestra página web. Desde Filippo, ¿cuál es nuestra página web? www.loscuatroelementosradio.com. Eso es. Y bueno, también nos puedes buscar en Facebook, nos puedes buscar en Twitter, nos puedes buscar en Vallecas. Nos puedes mandar un mail a programa@loscuatroelementosradio.com. Nos puedes llamar al 917-777-3928. Llámanos ahora. Como ha hecho David, ¿no? No hay ningún problema. La semana que viene, yo qué sé. También tenemos que decir que nos podéis encontrar en algún bar de vez en cuando. También puedes encender el mechero si quieres. Eso es, no hay ningún problema. Exacto. Esto luego lo retocamos. No, esto no se retoca. Directo, esto es lo del directo. Bueno, son las cosas del directo. En sí. Este programa medio festivo que estamos llevando a cabo con la gente de la asociación Magni, con el Flag. Magni, tío, Magni mola. Magni. Va a salir otra asociación que se llama Magic, tío, como las cartas. Magni. Sí. Magni, ¿sabes qué Magni, tío? Asociación Co. Sí, sí. ¿Qué pasa, Co? Yo creo que tendríamos que poner algo de música, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un programa musical. Marcos, ahora mismo. No, yo tengo. Claro. A ver, tendríamos que poner algo de música. Tengo mi temita preparado, lo tengo preparado. Pues ya. Venga. Suéltalo, tío. Preparado, lo que pasa es que quiero una presentación. Bueno, pues. Quiero una presentación para la pregunta, porque es mi tema favorito de la maqueta de Metropolitan. ¡Oh! La pregunta. Oh. O sea, que estoy ahí con la pregunta todo el rato, que no sé cómo hacerla, pero la tengo en mente. Entonces. Así ¿cuál es tu tema favorito de la Metropolis Gang? La pregunta. Uy, buen tema, bien seleccionado, muy interesante. No sé. Muy bien. Sí. Ponlo. Gracias. Tiro. Muchas gracias. Tiro ya porque esto. Tiro todos con la pregunta. Bueno, tiro, ¿no? Y nos vamos porque si no, luego ya a ver quién Dios vuelve. Bueno, ya veremos. Estoy ya en su casa. Ya veremos. Interrupción, viernes, mejorada del campo. Y desde las 5 de la tarde. Eso es. ¿Qué? ¿Nos despedimos o no nos despedimos? Por el tema ya está. Sí, venga, te sacaré a mirar, ya. Estamos la bomba. A ver, ¿qué? ¿Nos despedimos o no? Yo lo digo por saber, ¿no? Bueno, pues vamos a decir adiós y si luego queremos seguir, seguimos. Vale, eso pues es. Nada, adiós. Adiós. Adiós. Y eso. Adiós. Como dos locos en la pista. Te sacaré a bailar swing jazz. Te invito a los tragos de mi copa, que manche tu carmina el borde del vaso y la bebida sea un nexo entre tu boca, un beso, sexo y semen en la ropa. Sin himen no hay dolor, la última gota de sudor en ese borsalado de su piel con saliva de miel y mirada de ángel. Verde en cada ojo, rojo en el encaje, cuerpo de niña, virgen y frágil. La imagen se aleja con el flujo de una mujer. Elige el juego, acepto las reglas, conecto con el tacto mojado en la ingle. Empuja, relaja, exige el ritmo y la pauta, porque disfruta y no finge. Agota mi energía, domina mi mente y la serpiente muerde la fruta prohibida. Oye. Tengo una pregunta. ¿Quieres conocer una vida distinta? Solo dijo que no hueco en tu memoria. Quiso empezar una noche de locura. Solo pido una respuesta, dime. ¿Quieres conocer una vida distinta? Solo dijo que no hueco en tu memoria. Para acabar formando parte de mi historia. Solo tengo una pregunta. Te invito a la arena de mi tiempo, a compartir los suspiros, el aliento, la risa, el llanto, la sonrisa y el daño, a la montaña rusa del sentimiento. Consigo mantenerme en pie, doy lo que recibo, ya no escribo líneas como testamento. No me arrepiento de nada, contigo es el remordimiento. No puedo ajustar cuentas conmigo, convivo con un corazón violento que me nubla. Pero esta vez he hablado un buen presentimiento y con razón. Cada vez que ya lo rozas se le escapa un guiño, suelta carcajadas con la libertad de un niño. Atrapa, no dejes que se escape, me grita para siempre, nada compra su compañía. Eso se gana, considérate un tiempo de suerte. Olvídate del resto, aférrate a su mano hasta la muerte. Oye, mi vida. Tengo una pregunta. Mi vida, despídate. ¿Quieres perderme? Yeah. Solo tengo una pregunta, dime. ¿Quieres conocer una vida distinta? Quiso empezar por una noche de lujuria. Solo pido una respuesta, dime. ¿Quieres conocer una vida distinta? Solo dijo que no hueco en tu memoria. Para acabar formando parte de mi historia. Solo tengo una pregunta, dime. ¿Quieres conocer una vida distinta? Solo dijo que no hueco en tu memoria. Quiso empezar por una noche de lujuria. Solo pido una respuesta, dime. ¿Quieres conocer una vida distinta? Solo dijo que no hueco en tu memoria. Para acabar formando parte de mi historia. Solo tengo una pregunta. Solo pido una respuesta, dime. Solo tengo una pregunta. Solo pido una respuesta. ¿Quieres conocer una vida distinta? Para que tú lo bailes. Tengo el don de transformar mi voz. Para que tú lo goces. Tengo el corazón lleno de música. Para que tú lo bailes. Tengo el don de transformar mi voz. Para que tú lo goces. Tengo el corazón lleno de música. Para que